Hola a todos amigos de Vidas en Red. Sebastián Codeville, el máximo responsable de KaiOS Technologies Inc., anunciaba una ronda de inversión en la que Google había metido 22 millones de dólares en esta empresa. KaiOS es un sistema operativo. Un sistema operativo que no se puede comparar, por supuesto, a Android ni a iOS. Es para teléfonos muy sencillos. Y cuando digo muy sencillo me refiero a teléfonos de hace 15 años. No sé si os acordáis, aquellos veteranos de Vidas en Red, de mi teléfono Sagem o de mi querido Sharp GX15, que todavía conservo y que es un teléfono que me dio grandísimas alegrías. Ahora bien, ¿qué puedes hacer con un teléfono de hace 15 años? Bueno, KaiOS es un sistema operativo que funciona en telefonitos limitadísimos, que tiene soporte para Wi-Fi, cosa que mi teléfono Sagem no tenía, 4G, GPS, que tiene NFC, fundamental para pagos móviles, y aparte, pues, aplicaciones. Aplicaciones que te van a permitir hacer videollamadas, acceder a redes sociales y a tu correo electrónico. El navegador que utiliza KaiOS es el motor Gecko de Mozilla, ya que KaiOS se basa en Firefox OS. Pero claro, con la inversión de Google, que ha metido bastante dinero, no me extrañaría de que en próximos cambios pasaran a usar Chromium en una versión súper reducida, cosa que todavía no ha pasado. Bueno, yo esta semana me llegó el Motorola 8110, el teléfono plátano, que aquí lo tengo, un telefonito, pues eso, pues un telefonito de hace, pues parece 15 años, con una tapa deslizante y que tiene KaiOS. Pensaba que iba a tener WhatsApp, pero no lo tiene, en cambio sí tiene Facebook y sí puedes meter otras cosas. Telegram todavía no está. Y el navegador que tiene es un navegador, en fin, me recuerda mucho a Symbian. ¿Os acordáis de Symbian, del sistema operativo este de Nokia? Pues me recuerda mucho a eso. Obviamente, con la memoria y el procesador que tiene, no te esperes una carga de pantallas espectacular, ni te esperes pues que con esa pantallita de, no sé, son 2 pulgadas y pico, que puedas pasarte horas y horas. Pero ahí están. Ahí están y tienen su mercado. Y una cosa interesante, tiene Google Maps y tiene Google Assistant. Y eso me parece muy chulo. A ver, Google Assistant no como el que tienes tú en tu Android, donde le puedes decir, ok, geranio, por no decir otra cosa. Ponme un recordador, recuérdame dentro de 10 minutos que llame al cliente fulanito. No, esas cosas no las puedes hacer. Pero sí puedes hacer muchas cosas con Google Assistant. Este tipo de teléfonos está pensado pues para esto, lo que llaman ahora los mercados emergentes. Ah, tú dices, ¿quién no se puede comprar un Android baratuno? Un Android de 100 euros, que los hay, hay Android de 80 euros. Bueno, pues hay gente que no puede. Hay gente que a lo mejor lo que puede pagar son 20 o 30 dólares por un teléfono que haga sus llamadas, que haga sus pagos por NFC, que pueda recibir noticias, sobre todo si es agricultor y a lo mejor acceder a los mercados y ver los precios, o este tipo de cosas. Y hay mercado para eso. Este tipo de móviles representan el 25% de todos los terminales vendidos en el tercer trimestre del año pasado. Esto es un mercado de 28.000 millones de dólares. Esto es un mercado en el que 1.500 millones de personas hacen uso de estos terminales en el mundo. Eso es un mercado muy grande. Yo en el pasado os he hablado del Geophone. Geophone es un, las versiones 1 y 2, es un teléfono que viene con Android, con KaiOS, un teléfono limitadito, con unas tarifas de datos, que es lo mejor que tiene, porque realmente el operador te lo da gratis y te lo da con unas condiciones de datos fantásticas. Los precios de datos en la India son sumamente económicos. Ya lo comenté en otra ocasión, 40 gigas por unos poquitos euros. Y esta gente, pues el Geophone te permite ver, no sé, son 200 canales de televisión, YouTube, que estos teléfonos tienen YouTube. Claro, todo es basado en el navegador. Recuerdo que hace poco me decía un usuario que para no ocupar, me lo dijeron dos personas diferentes. Una de ellas, pues creo que era lector. Para no ocupar espacio de almacenamiento en su teléfono, lo que hacía era utilizar en la medida de lo posible aplicaciones web. Por ejemplo, en vez de instalarse Facebook, usaba la versión web de Facebook, lo cual es muy inteligente, muy, muy inteligente. Una forma de ahorrar espacio en tu teléfono, bien sea porque no te da la gana instalarlo o bien sea pues porque tu teléfono está limitado en cuanto al almacenamiento. En la India están teniendo mucho éxito y estoy seguro que en otros países pues también. Claro que, insisto, alguno dirá, y claro, ¿por qué no se compran un Android? Yo me vino el teléfono, el Nokia 8110, que luego os diré por qué. Bueno, básicamente quería ver iOS y realmente es un salto a 15 años atrás. 15 años atrás, en los últimos años, es muchísimo tiempo en tecnología. Es un cambio tecnológico. Y claro, para mí, que ahora mismo estoy grabando con un teléfono Android, con la última versión de Android, con todo lo que ello significa, con mi Huawei MediaPad aquí delante, viendo las notas en Google Drive, que es prácticamente un ordenador, bueno, prácticamente no, es un computador, es un ordenador, pasar a ese telefonito, pues es un atraso total. Pero es que tienen éxito, es que se utilizan mucho, es que tiene 10 días de batería, cosa fundamental para ciertos mercados, gente que no puede cargar. Hay gente que va en bicicleta como el afilador pedaleando para cargar estos teléfonos móviles. También es cierto que en la India está el éxito de los Geofone 1 y 2 que ya han sacado la versión 3. Y la versión de 3 del Geofone tiene una pantalla de 5 pulgadas y tiene Android 8.1, Android Oreo, procesador de 4 núcleos a 1,4 GHz con 2 GB de RAM y cámara de 5 megapíxeles. No tiene sensor de huellas, el almacenamiento son 64 gigas, pero me parece interesantísimo. Realmente la revolución informática no ha venido de la mano de portátiles, como pensaba el MIT, Nicolás Negroponte, ¿os acordáis de los One Laptop Per Child, en los OLPC? No, al final la revolución informática ha venido de los smartphones y de los teléfonos estos con KaiOS. Todo el dinero que Google ha metido, son los 22 millones de Google más otra ronda de financiación que alcanza, creo que he leído por ahí, a los 54 millones. Esto significa que ahora mismo hay 200 personas trabajando en KaiOS Technologies y desarrollando aplicaciones. Y sí, el teléfono es muy limitado, pero al final son las aplicaciones y el navegador lo que utilizamos. Y seguramente pues vayan saliendo terminales más y más económicos. Yo recuerdo hace años que Nokia tenía un blog en el momento de más éxito de Nokia, cuando todos babeábamos frente a ese impresionante catálogo que Nokia tenía con teléfonos originales, diseños atrevidos. Y lo he comentado en otro podcast, ¿no? Un teléfono no tenía nada que ver con el otro, porque el diseño, ¿os acordáis aquel Nokia que era una cámara de vídeo profesional, que se hizo hasta una película y un corto? Otros tenían teclado, otros eran solo pantalla, otros era pantalla deslizante. Salió el Nokia N95 con una cámara que aún hoy es una señora cámara. Bueno, pues Nokia tenía un blog donde hablaba de las posibilidades que estaba teniendo la tecnología en ciertos países que todavía están en vías de desarrollo. Por ejemplo, había médicos que estaban utilizando SMS para el control de epidemias. Si en el río Amazonas había una epidemia a no sé cuántos kilómetros, tú sabías que te podía llegar y podías tomar medidas. Había campesinos en la India que estaban recibiendo vía SMS, y hablo de SMS, pues precios de mercados, y así el campesino se ahorraba hacer un montón de kilómetros para ir a un mercado a vender productos, cuando resulta que en ese mercado a lo mejor pues no iba a conseguir el beneficio. Hubiera sido mejor que si hubiera ido al otro mercado que está en la calle no sé dónde, bueno, en la ciudad no sé dónde, para conseguir un mejor precio. La información meteorológica, que en muchos países es muy importante tener información meteorológica. Aquí, en los urbanitas, como los que me estáis escuchando, que seréis mayoría urbanitas, solo queremos ver la información meteorológica para saber si vamos a lavar el coche o si tenemos que llevar paraguas en la mochila. Y para de contar. Entonces, estos teléfonos tienen su punto y tienen su utilidad. El hecho de usar Google Assistant y WhatsApp en la India, llevo unas semanas leyendo artículos muy, muy interesantes. Resulta que hay muchas zonas de la India, aunque la India es un país que todo el mundo piensa un poco en pobreza, ¿no? Pero también es cierto que la India es una democracia más antigua que la española. A ver, sin tener en cuenta otros episodios democráticos que ha habido en España, pero que la India es un país y con un nivel de educación y universidades interesantes y matemáticos muy buenos. Pero en la India hay muchas zonas donde la población no está alfabetizada, no sabe leer. Y la gente utiliza WhatsApp. ¿Por qué? Porque utilizan emoticonos y utilizan mucho los mensajes de audio. Y esta gente en la India que utiliza iOS, que tiene una versión muy rudimentaria de WhatsApp, no puedes hacer videollamadas, pero sí puedes escribir texto y mandar notas de audio. La gente utiliza WhatsApp para comunicarse. ¿Y qué me decís de Google Assistant? Google Assistant es muy útil, pero para una persona que tiene primero un teléfono con tecnología de hace 15 años y no sabe escribir. Simplemente pulso el botón de micrófono y le pregunta a Google Assistant, pues no sé, el tiempo que va a hacer mañana en tal provincia o el precio de los tomates en Kandahar. Google Assistant es una tecnología que funciona en esos teléfonos de $30 que incluso los operadores indios dan gratis. Y Google Assistant, en realidad, como aplicación, no tiene nada. Porque Google Assistant está funcionando en los poderosos data centers de Google. Y Google Assistant sigue creciendo y sigue suministrándonos información. No sé si conocéis, os acordáis de la película Inteligencia Artificial, cuando el niño va a una ciudad y a preguntarle a un sabio que tiene preguntas. Y entonces se gasta unas monedas y ese sabio era una especie de Google Assistant muy, muy evolucionado, pero dices tú, pero tampoco tan, tan evolucionado. Hoy en día Google Assistant es que puede hacer muchas cosas. La gente no utiliza Google Assistant ni le saca partido. Yo, todos mis amigos que tienen smartphone, amigos que tienen iOS, no saben usar Siri. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, estaba en Canarias en un congreso con un amigo que tenía iPhone, y le dije, mirad, esto es todo lo que puedes hacer con Siri. Y el tío flipó. ¿Pero eso lo tiene mi teléfono? Es increíble que tenemos algunas cosas que no sabemos utilizar. Y lo mismo digo con la gente de Android. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a adolescentes usar Google Assistant? Es que ni saben que existe. Sí, a ver, yo no hablo de, pues yo conozco a uno que... No, obviamente, siempre hay excepciones. Pero es que la gran mayoría no sabe todo lo que permite. Entonces, este tipo de dispositivos, pues son muy interesantes. Claro, sin embargo, para ti, alguno dirá, ¿y Converso, entonces tú me lo recomiendas? No, claro que no. A ti, que me estás escuchando desde tu teléfono, desde tu smartphone... No, porque tú vas a coger ese teléfono y dices, uy, qué barato es. Oye, ¿cómo le instalo Pocket Cast? Es que no puedes. Es que todavía no hay aplicación de Pocket Cast. Es que, claro, es un salto atrás muy grande, pero para otras personas es un salto adelante muy grande. Otro tema que se me acumula y del que quería hablar con vosotros es el tema de Cuba y es el tema de internet en Cuba. Por cierto, hoy ha salido la noticia, lo he puesto esta mañana, de que por fin el gobierno cubano, cuando digo el gobierno cubano quiero decir el Partido Comunista. Bueno, pues el gobierno cubano ha permitido... Es que esto suena de risa. Ha permitido las redes wifi privadas. Es que yo no lo sabía. Es que resulta que antes eran ilegales. Antes tú montabas un nodo wifi y se ve que no era... no era del todo legal. Otra cosa es que fuera alegal o que hicieran la vista gorda. De hecho, hay gente en Cuba montando SNET, Street Networks. Os recomiendo que os metáis en YouTube y veáis vídeos sobre las Street Networks y cómo los gamers de Cuba están montando servidores para jugar a videojuegos, porque claro, como no tienen acceso a internet, pues hay tíos que están montando sus propios servidores y algunos tienen copias de Reddit, de foros, de Instagram, y están ofreciendo una intranet al estilo norcoreano. Es una red sin acceso a internet, donde la gente tiene anuncios, donde la gente se comunica y donde la gente pues juega videojuegos. Obviamente no hay pornografía, no hay política y no hay religión, porque no quieren tener problemas con el gobierno cubano. Y el gobierno cubano pues hace un poco la vista gorda. El cambio que ha habido ahora en Cuba es que van a permitir la importación de equipos de transmisión de datos, en concreto router, módem inalámbricos. También había gente en Cuba que tenía, pues yo qué sé, en Cuba hay un monopolio de telecomunicaciones que lo tiene la empresa pública Etexa, que es el único proveedor legal de acceso a internet del país. Y bueno, en vista de la demanda que tiene el cubano de acceder a internet, pues abrieron puntos de acceso inalámbrico a internet en plazas. Una de las cosas que me gustaría hacer si voy a Cuba es ir a esas plazas donde a lo mejor a las 2 de la mañana hay gente pues ahí conectándose sin luz, porque ya las farolas están apagadas, pero están ahí iluminándose la cara con la pantalla de sus móviles y conectados a internet. Básicamente lo que hacen es que compran una tarjeta y con esa tarjeta se conectan a internet. Claro, hay gente que vive cerca y le gustaría tener internet en su casa, no tener que salir. Nosotros ya no es que tengamos internet en casa. O sea, hablo de España, ¿no? Estamos en un grado de desarrollo que para nosotros nos parece tan obvio, que es que tenemos internet en el móvil allá donde vayamos. Pero vosotros os acordaréis de que no hace mucho tiempo tú ibas corriendo a casa para conectarte. Tú te levantabas por la mañana y lo primero que hacías era mirar el ordenador, tu PC, para ver las descargas de Emule. Y muchos coincidiréis conmigo, o ver el IRC. Y ibas corriendo a casa porque donde tenías conexión a internet era en casa. En tu teléfono tenías conexión WAP, que era una patata, y además no había nada, no existía Twitter siquiera. Hay gente que desea tener internet en casa, ya se ha empezado a poco a poco ofrecer acceso residencial a internet, pero muy poca gente, y algunos se quejan, pero hay gente que lo que quieren es, dice, bueno, yo es que vivo cerca de la plaza, pues quiero tener una antena para captar la señal wifi y poder pues estar, pues yo qué sé, tomándome mi Coca-Cola, no sé si en Cuba beben Coca-Cola o lo que sea, mi ron, y estando conectado a internet. Los cubanos son la gente más ingeniosa del mundo. Han pasado por dificultades enormes. Yo durante un tiempo en Madrid viví con un cubano, tuve de compañero de piso a un cubano que lo conocí en la calle. Y un día, pues, bueno, nos hicimos amigos y un día le dije, oye, si necesitas venir a Madrid te puedes quedar a dormir. Yo vivía en un estudio y durante varios meses, pues el hombre por necesidad, mientras encontraba trabajo, estuvo viviendo conmigo y es un tío extraordinario, hicimos muy buena amistad. Pero recuerdo una vez que él me explicó lo que era el periodo especial, que fue un periodo de privaciones increíbles y cómo la gente se buscaba la vida. Y la de historias que te cuentan los cubanos con los simpáticos que son de algo que era un drama, pero que ellos hacían chiste de él. De verdad que me asombra y admiro al pueblo cubano muchísimo. Aparte que me llevo muy bien con los cubanos. Yo que soy andaluz y que soy graciosete, me llevo muy bien con ellos. Bueno, pues los cubanos, que van bastante por detrás, pues están inventando. Están inventando street networks y a nivel de aplicaciones, pues el otro día estuve viendo en Cubavisión o en no sé dónde, pues un artículo que habían escrito cubanos para decir, mira, como a veces las conexiones de Texas son tan malas, pues claro, una conexión de acceso a Internet repartida entre X gentes, pues aquello puede estar bastante limitado, ¿no? Y pues lo que hacen es instalar versiones lite que consumen mucho menos datos. Y luego ellos también, pues, que tienen mucha familia fuera de Cuba. Yo creo que todo cubano tiene a alguien que vive en Estados Unidos o en España o en vete tú a saber dónde, porque muchos cubanos han salido gracias a las bondades del régimen comunista, lo digo con toda la ironía del mundo, pues necesitan comunicarse, necesitan hacer videollamadas. Entonces, ellos tienen sus aplicaciones, que son las que ellos saben que más les funciona, que mejor les funciona. Y la utilizan para comunicarse. Ellos escriben los correos offline y luego cuando van al punto de conexión de Texas, pues todos los correos se mandan y así no perder tiempo escribiéndolos. Entonces, bueno, están inventando muchísimo. Otra noticia que ha salido recientemente de Cuba es que están implementando 4G, pero de forma limitada. Es decir, en Europa estamos hablando del 5G y de lo maravilloso que es. El otro día, bueno, no voy a decir quién es porque no me ha dado permiso de decirlo, pero un amigo de este canal que trabaja en Samsung contaba que le habían llevado a Madrid y le estaban explicando las bondades del 5G. Por cierto, tú sabes quién eres. A ver si grabas y no lo cuentas porque es muy interesante lo que Samsung pues está comentando sobre las bondades del 5G. Bueno, pues en Cuba todavía están con el 3G. Con el 3G. Pero tampoco es que se haya popularizado el servicio de 3G. En el caso del hardware, los cubanos, si los ves, y yo veo muchas fotos y muchos reportajes en The Verge, en TechCrunch, en Reddit, en otros sitios, sí tienen smartphones. Es decir, a lo mejor alguien de fuera del país le regaló el smartphone o a lo mejor le mandó una remesa y con eso pudieron comprarse un Samsung de gama media o un iPhone de hace 3 años, que hoy en día pues hay tanta renovación de equipos que puedes encontrar equipos por poco dinero, equipos fantásticos. En el caso de los cubanos, el Geofone no les vale para nada, porque digamos, ellos tienen posibilidades, ¿no? Y a la vista está. El problema que tienen ellos es la conexión. Tienen un problema grande de conexión. Y de verdad que deseo que llegue el día en el que Cuba pueda tener un acceso a Internet y que la gente pueda tener Internet en sus móviles y en sus casas. Y eso serviría para que se abriera al mundo, ¿no? El problema es que los comunistas de Cuba pues no quieren perder ese control de la población. Y eso que ya hay un cable de fibra óptica que sale de Venezuela, que fue una de las ideas de Hugo Chávez. Quizá fue una de las ideas de Hugo Chávez que no le hizo mucha gracia a Fidel Castro. Decir, no, hombre, no me metas internet en la isla, bastante tenemos con la disidencia. En fin, amigos, pues aquí algunas reflexiones sobre el estado del mundo de internet. Mientras nosotros hablamos de 5G y de otras cosas, en otros países están intentando pues tomar avances que nosotros ya llevamos pues 5, 6 o 10 años con ellos. Un saludo desde Vidas en Red, yo soy Converso y hasta pronto.